Bien, queridos oyentes, continuamos Colombia en Trance en la quinta edición desde Electroemite.fm, la emisora web de música electrónica número uno en Colombia, y hoy con un invitado muy, muy especial, amigo de la casa Colombia en Trance, un gran precursor del sonido progresivo, gran exponente de este fino género que desde Medellín nos representa a nivel mundial, llevando en alto el espíritu colombiano, matizando el buen progressive con nuevas propuestas como el minimal y otros ritmos. Hoy en Colombia en Trance, el señor Armand Velázquez, más conocido como Robots Memory, quien en algún momento formó parte de Da Others y ha tenido una exitosa carrera en su música. Hola, ¿qué tal, Armand? Buenas noches. Buenas noches, Dave. ¿Cómo vamos? Excelente, excelente aquí en Colombia en Trance, quinta edición, bienvenido. Esta es su casa y muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta para este programa y espero volver pronto y que les gusten mis sonidos. Claro que sí. Y bueno, comenzamos esta entrevista de la siguiente manera. Me gustaría preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios en el cuento de la producción? ¿Qué te identificó para volverte productor de música electrónica? ¿Cómo fue el descubrimiento, mejor la creación de este estilo tan particular que has manejado hasta el momento y que ha cautivado a miles de personas, incluyendo artistas top del mundo como Armin o Sander van Doorn? Bueno, Dave, pues la verdad es que los inicios son desde cuando yo estaba pequeño, que veía que en la cultura colombiana no había muchos DJs trans y la cultura no era como muy, digamos, muy extensa. Entonces yo pensé que podríamos llegar a hacer algo bueno para el futuro sobre ese estilo, y a mí me gustaban mucho las melodías y todo ese cuento. Entonces yo decidí, no, pues podemos sacar algo bueno y representativo de la tierra colombiana para el mundo, que sea un trans, se puede decir que autóctono, de Colombia, con muchos sonidos particulares de aquí. ¿Alguna vez imaginaste que tu música iba a ser charteada por Armin van Buuren o Art Klassen y ese pool indefinido de artistas que apoyan tu música? La verdad no, nunca pensé llegar tan lejos como he llegado. Todo lo hacía era como placentero, sin motivo de llegar a ser algo así, como decir, ah, no sé, yo quiero llegar a ser uno de los DJs importantes de Colombia, ¿no? Todo fue construyéndose a medida del tiempo. Porque la verdad es que siempre pensamos fue comenzar desde abajo, hacer música como más underground, pensar que no íbamos a hacer tan llegar tan lejos como para decir que nos chartearan estas personas tan importantes en este medio. ¿Cómo fue el ingreso a Armada Music, Black Hole Recordings y demás sellos tan importantes en la industria de la música electrónica? La verdad, Dave, era que cuando empezamos a ver la calidad de nuestro producto, empezamos a ver que estábamos construyendo cosas muy buenas, sonidos muy frescos, que gustaban mucho en Europa. Entonces pensamos que podríamos tener suerte en sellos tan grandes como Armada, como Black Hole, y poder dar la lucha entre esos DJs grandes que tienen sonidos buenos y que están en estos sellos, que por eso están en estos sellos, porque son buenos, obviamente. Bueno, hace poco mi compañero Santiago Sierra estuvo entrevistando a otros dos grandes exponentes del progressive colombiano. Estuvieron Coma y Julius Beat. Hace dos semanas estuvo Coma y hace una semana estuvo Julius Beat, y ambos coincidieron al afirmar que en Colombia de a poco se va creando una cultura electrónica. Lo que hoy en día se conoce como una moda, de a poco se va convirtiendo en algo más allá, no tan pasajero, lo cual genera como un círculo de amantes de este género. Mi pregunta para ti es, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Qué crees que podría marcar la diferencia y hacer de esto una realidad? ¿O también cómo ves la escena electrónica en Colombia para un futuro no muy lejano? Te diría que la cultura electrónica en Colombia ahora sufre una transformación muy grande, pero sabemos que de a poco va a llegar a crecer bastante culturizar a la gente en varios estilos diferentes, como los hay en Europa, como en la cuna o en su origen. tenemos que culturizarnos sobre eso y no quedarnos meramente con la opinión de que la gente se va a ir por el mero producto del que se lleva a las multitudes. No, debemos de tener estilos para cada persona o para cada gusto o como lo quieras llamar. Pero sé que la música electrónica en Colombia va a seguir trascendiendo. Pues bien, el señor Armand Velázquez, más conocido como Robots Memory, productor de Progressive y Tendencias Trans con matices minimalistas y mucho más, hoy en Colombia en Trans con un guest mix exclusivo que nos traes para esta noche. ¿Qué tipo de música vas a tocar esta noche, Armand? Esta noche traigo un poco de Progressive Trans, de Tech Trans, Side Trans y podría decirse que la línea del Epic, que está muy muy bueno, está muy cargado de energía este set. Bueno, Armand, realmente te agradezco a nombre de todo el staff de Colombian Trans, a nombre de mi compañero Santiago Sierra y nuestro director Juanes Mesa, por haber estado con nosotros en esta edición, hoy en la quinta entrega del programa. Y para despedirte, ¿qué tal si le regalas un saludito a la gente que te escucha a esta hora? Y de pronto también puedes agregar tus páginas de contacto. Sí, un saludo para toda la gente que escucha Colombian Trans. Me pueden encontrar en MySpace, Robots Memory, en Facebook, en mi página de Robots Memory. Y no siendo más, pues gracias por tenerme acá en su programa y gracias a ustedes por este programa tan bonito que tienen sobre nuestra cultura electrónica y más sobre el trans. No siendo más, espero que disfruten la buena energía de este set que les dejo ahí esta noche.